porque ellas tienen todas muy buenas rayas. A mí me gusta Pepa. A mí me gustan todas. A mí me gusta Rosa. A mí me gustan todas. A mí me gusta Marta. A mí me gustan todas. A mí todas me gustan, son preciosas. Por su cola, a mí todas me gustan, son hermosas.